le pegué y lo dejé medio muerto. Lo tengo, lo tengo. Bien dominado. Lo tengo, lo tengo. Aniquilado. Lo tengo, lo tengo. Hasta cuñado. Lo tengo, lo tengo. Descontrolado. Lo tengo, lo tengo. Bien dominado. Lo tengo, lo tengo. Aniquilado. Lo tengo, lo tengo. Hasta cuñado. Lo tengo, lo tengo. Descontrolado. Dominado.